enseñaste a dormir entre tus brazos, a seguir el camino de tus pasos. Me acostumbraste a los besos de mañana, a ver la vida a través de tu ventana. Y ahora que te vas, el frío me domina. Dejaste mi alma tirada en la esquina. ¿Para qué me acostumbraste si te ibas a marchar? Me engrosaste el oído para luego abandonar. Me acostumbraste a ti, a tu forma de amar. Y ahora este vacío no lo puedo llenar. ¿Para qué me acostumbraste si me ibas a fallar? Me dejaste el vicio de tenerte que buscar. Hoy camino solo y todo me habla de ti. No aprendí a vivir si tú no estás aquí. Me diste el cielo y luego me soltaste. El corazón en mil piezas me dejaste. Maldito el momento en que te hice mi dueña. Ahora mi alegría es una triste reseña. ¿Para qué me acostumbraste si te ibas a marchar? Me endulzaste. Acostumbraste a ti, a tu forma de amar, y ahora este vacío no lo puedo llenar. ¿Para qué me acostumbraste si me ibas a fallar? Me dejaste el vicio de tenerte que buscar. Me enseñaste a dormir entre tus brazos, a seguir el camino de tus pasos. Me acostumbraste a los besos de mañana, a ver la vida a través de tu ventana. Y ahora que te vas, el frío me dejaste mi alma tirada en la esquina. ¿Para qué me acostumbraste si te ibas a marchar? Me endulzaste el oído para luego abandonar. Me acostumbraste a ti, a tu forma. Vas a marchar, me endulzaste el oído.